Continuamos en PTM 9 y 27. Vamos a charlar unos minutos con el abogado pampeano y demandante ante la Corte Suprema de Justicia, Miguel Palazzani. Miguel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Miguel, ¿cómo estás siguiendo estas novedades del gobierno de Mendoza de que ahora quiere que bajemos el juicio y hacer obras? ¿Cómo venís siguiendo el tema este? Lo vengo siguiendo por los medios, porque nos venimos enterando justamente por lo que comunican. Es muy claro, para mí es muy claro lo que están viendo, es que hay los juicios van avanzando, hay manifestaciones además de que los juicios avanzan y hay resoluciones o dictámenes como el de la Procuración General de la Nación, que es contundente. También ahora se le suman manifestaciones de organismos internacionales, y entonces eso en un ámbito donde prima básicamente la argumentación y la racionalidad de lo que exponés, con plazos que se cumplen y entonces hay que resolver. Ese escenario en donde Mendoza debiera haber estado ya hace tiempo, lo incomoda. Entonces era previsible que vuelva la estrategia de la chicana, es decir, de plantear una negociación, de dormir un poco la situación, y obviamente necesita para eso, como condición que habla de su absoluta mala fe, que los juicios se suspendan. Entonces lo primero que pide es eso, porque lo único que le incomoda a Mendoza es que el juicio avance. Y lo demás, se puede sentar a charlar 100 años más, que no va a pasar nada. El problema ahí es cuando se producen novedades judiciales que van debilitando poco a poco la posición de Mendoza, y en algún momento va a haber una sentencia que definitivamente, desde todos los aspectos, ¿no?, desde el simbólico, pasando por el jurídico hasta el político, va a definir todas estas cuestiones. Y además, en el caso del juicio de la provincia o entre provincias, ahí hay un reclamo económico muy importante también, que supongo que nos debe preocupar. Así que lo veo desde esa perspectiva, un poco desesperados para que paremos las acciones judiciales. ¿En qué instancia está la demanda que vos presentaste? ¿Cómo son los pasos? ¿En qué instancias está? Si bien los juicios tienen orígenes distintos, tiempos distintos, y lo cierto es que la Corte los va llevando un poco juntos, y en este momento, concretamente, el trámite judicial está con... Volvió de la Procuración General con el dictamen totalmente favorable tanto a la Pampa como en este caso a mí, que tenía algunos cuestionamientos distintos por ser un particular y ser la acción distinta de la que inicia la provincia. Pero bueno, tanto en uno como en otro caso, la Procuración aconsejó rechazar todos los argumentos de la provincia de Mendoza, y eso ahora está en manos de los jueces circulando, porque lo que tienen que hacer ahora ellos sí es definir de manera... De manera de avanzar, si hacen lugar a nuestros planteos con el Consejo de la Procuración General o retoman algún argumento de Mendoza. Lo cierto es que en ese estado estamos, la pelota está, digamos, en la cancha de los jueces, y los jueces deben ahora dictar una resolución que va a ser muy, muy importante, porque en todo lo que se pronuncien será importante, tanto sea en la cosa juzgada, como la legitimación para litigar, como la competencia. Todo va a ser importante, al punto de que se va a convertir en un caso emblemático. Ya la Corte el año pasado, en su página web, puso como uno de los fallos más relevantes del 2015 este tema del Atuel. Así que desde todos los lugares se está mirando con mucha atención el tema, y nosotros estamos tranquilos que la razón es de la Pampa y de los pampeanos. Así que en ese aspecto yo creo que vamos a ir por buen camino con el pronunciamiento de la Corte. Miguel, hablabas de la Pampa, de los pampeanos, del escenario que estamos atravesando en la actualidad. ¿Cómo te cayó las declaraciones de McAllister de hace 15 días, que dijo, teniendo en cuenta que McAllister está todos los pampeanos unidos, McAllister, una de las figuras a nivel nacional que tiene o más reconocido de los pampeanos, y sale a decir que, y sale a pedir que no se judicialice más lo del Atuel. ¿Cómo te cayó? ¿Qué valor simbólico tienen esas declaraciones para vos? Bueno, yo creo que es momento de mostrarnos monolíticos con para afuera. Me parece que hay personas con responsabilidades políticas y funcionales que debieran por ahí informarse un poco más de las situaciones concretas antes de salir a hacer este tipo de manifestaciones. Me parece que el camino que ha elegido tanto la provincia como en este caso como hemos elegido nosotros, pero en representación de muchos, es el camino que está claro, además, históricamente, que es el mejor dicho, no hay otro camino que este, porque está claro que Mendoza, con Mendoza no se puede dialogar, porque las cosas siempre terminan en el mismo lugar, así que cualquiera que conozca un poquito nomás la historia de lo que ha sido el despojo en nuestra provincia, se va a dar cuenta que no hay posibilidades ninguna de sentarse a dialogar, como no sea en una audiencia de juicio con jueces delante para que resuelvan. Así que por ahí lo que hay que hacer es informarse y tirar todos para el mismo lado, ¿no? Miguel, ¿el trámite este judicial tiene algún plazo o los jueces se pueden tomar el que quieran para resolver? Sí, los jueces de la Corte, viste, son... Dijeron algún día, no seremos infalibles, pero somos supremos. Así que claro. Los plazos los manejan ellos. Yo creo que tienen que resolver esta cuestión y además nosotros les hemos pedido una audiencia pública y además una medida cautelar también, que me parece que eso también va a generar o debe generar escozor en Mendoza, porque ambas cosas los van a seguir incomodando, porque en la audiencia pública van a tener que exponer delante de todo el país sus sinrazones, en definitiva, y nosotros vamos a poder mostrar otras cosas. Y en el caso de la cautelar, tendrían que estar escurriendo agua en un caudal mínimo para recomponer el medio ambiente, que está por encima de todo. Así que yo he escuchado las declaraciones del gobernador de Mendoza y realmente son declaraciones que han sido superadas desde el paradigma ambiental de la Constitución hace mucho tiempo. Así que me parece que si esos son los argumentos, no van a querer una audiencia pública, porque para exponer eso es como atrasar 30 años. Así que ambas situaciones... pueden darse en un momento para otro o pueden tardar un poco. Los plazos de la Corte son un poco insondables y los manejan los jueces. Ahora con se sumaron dos jueces, con lo cual la circulación de los votos no son tres, sino que van a ser cinco. Todo ese cúmulo de cosas. Pero bueno, lo importante es que se vaya avanzando, que si empieza a circular, que empiece a circular el voto y que se den los pasos que se tengan que dar. En algún momento va a haber solución y en algún momento vamos a tener un pronunciamiento judicial. Miguel, ¿tenés 5 minutos más? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vamos a sumarlo a la mesa porque estamos finalizando PTM y hacemos el pase para Radiocracia y lo sumamos a Juan Pablo Gabaza. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me suman? Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Hola, buen día, Juan. ¿Qué tal, Miguel? No hablaron de lo importante. ¿Qué te parece? No sé a qué te referís. ¿Qué te parece Bauza como técnico de la selección nacional? De la tragedia. Bueno, a mi candidato era Bielsa, pero yo por Bauza guardo un enorme agradecimiento y cariño porque nos dio la Copa Libertadores, así que lo voy a bancar en esta primera etapa, vamos a ver después. Bueno. Está bien. ¿Cómo y te gusta el planteo que hace de los partidos, Bielsa? Yo soy bielsista. Ah, nada que ver entonces. No soy del paladar de Bauza, pero bueno, vamos a acompañar. Creímos que eras como todo fanático de San Lorenzo, un fundamentalista de la causa de Bauza, más allá de que no vaya para adelante en algunas ocasiones, de planteos mezquinos. ¿Cómo le gustan a Santarelli los mitos del fútbol? La mentira, el verso, se come toda. Los mitos. Pero ¿cómo puedes un tipo ser campeón con un equipo chico como San Lorenzo y con equipos ecuatorianos campeón de la Copa Libertadores sin ir para adelante? ¿De dónde surge esa afirmación? ¿Por qué? ¿Por qué repetimos? Jugar de contraataque. Pero ¿y eso no es ir para adelante? Esperar que te ataquen todo el día y... ¿Cómo todo el día? Si un partido dura 90 minutos. Todo el partido te atacan y vos contraatacás con jugadores rápidos. Tres veces por partido, marcás una porque la defensa rival está desarmada. Rápido. ¿Eh? No, por eso no tiene ni... O de pelota parada, bien trabajada. Las dos opciones que tienen para marcar goles los equipos... ¿De Bauza? No, de yo Bauza. Los equipos a los que vos defendés con uñas y dientes. El segundo paso que tenemos que dar ahí es nacionalizar a Ortigosa... y incorporarlo a las eliminatorias. Está bien. Ortigosa o Messi y 10 más. Y la capitanía de Buffarini, ¿no? También hay que, sí, por supuesto, vamos a hacer un desembarco general ahí. Qué gran. Bueno, para Sani. Bueno, bien, Miguel, te agradecemos estos minutos, ¿eh? Un abrazo para allá. Bien. Bien. Era la palabra ahí de está. Miguel Palazzani, primero hablando seriamente de este juicio que tenemos con Mendoza, lo tenemos.